Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reyes, Julio Jaramillo, Azuquito, Ramón, Rock, Elvis Presley, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. ¿Cómo les va, gente? Aquí bienvenidos al Papayal Musical. Así estoy aquí, perdón por la ausencia del pasado martes. Estaba... Estaba mi guagua enferma, déjame decirte que cuando tengas guagua te vas a dar cuenta de eso. Vago, todo perfecto, vale. Cállate, toro. Bueno, mi nombre es Carolina Caicedo y gustoso de estar aquí otra vez en el Papayal Musical, tesoro. Esa es, yo soy Esteban Quiroz, bienvenidos al Papayal Musical hoy 10 de junio del 2014. A las 8:02 de la noche. Puntualito. Más o menos ahí. A ver, que nuestros compañeros de radio se demoraron un poquito por ahí, ¿no? Aparte la producción, ¿qué pasa, producción? ¿Ya me vale el retorno? No. Sin llamadas. Bueno, pero ya saben el número, 22-2966, pero no, para la próxima. Vea, carita, pueden llamar al 099-2782-587. Ahí pueden pedir por ¿está mí? ¿Está dando su número? Claro, pero ¿para qué hablen? No importa. ¿Y aquí les comunico nomás aquí con la gente, con los invitados? Ahora ya tenemos invitados. Sí, estábamos dándoles un descanso, poniendo misterio a toda la gente que está apuntándose para participar en el Papayal Musical. Sí, es verdad, ¿eh? También, igual ahora también nos acompaña el que ya se nos está haciendo ahí el, creo que la ladilla del programa. La presente otra vez. ¿Cómo les va, amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenas noches del Papayal Musical. Anthony Betancourt les saluda. Adiós, el Charito. Es primo del... ¿De quién? Del señor Betancourt, famoso. No. Pues, no me insulta. Qué pobre famoso es con este feo. La cochinada. A ver. Mucho le mando. Y bueno, carita, empecemos con un poquito de saludos. A ver, saludos. A ver, saludos para los que siempre ya nos están haciendo falta aquí. Saludos para mi querido amigo Henry Milo, que nos está escuchando desde allá, desde... ¿Dónde vive? Ana Ferro. Ya no viene, vive tan lejos. Sí, Allí yo hablando de vivir lejos. Para mí, que ya creo que le mataron, por esos versos. Bueno, también un gran saludo para Vanesita Pillaga, que siempre nos escucha. Está haciendo su tesis, esperamos que termine pronto, igual al Felipe, que están ahí luchando por ya ser licenciados en comunicación. Eso es, también para los niños de... bueno, los hermanos de Vanesita Pillaga, que es... ¿cómo se llama? Esteban, Michael, la Magali. Ah, no era Esteban. No. Ah, David. Claro, todos ellos siempre nos escuchan y son fans del Papayal Musical. También un gran saludo para, bueno, el que siempre le mandamos saludos, ¿no? Mándele usted a su gran amigo, el pelado ese. Ah, el señor David Humberto Moreno. Eso. Ya debió haber salido de sus labores cotidianas. También para todos, sí. Ah, vean, nos escuchan desde la ruta Alfa, vea. Un gran saludo para un gran compañero que no puedo decir todavía el nombre, pero después lo de decir. Pero me dijo que le mande saludo, que nos está escuchando muy atentamente. ¿Compañero suyo manejando o cobrando? Yo creo que sí, tesoro. Creo que la radio no es suficiente y por eso se dedica a otras labores. Bueno, les recuerdo que nos pueden estar escuchando. Nos pueden escuchar por www.casalacultura.go.es 940M. Y también nos pueden encontrar como el Papayal Musical en YouTube, Facebook y Twitter. Y bueno, ahora como no estamos contando con el servicio de llamadas, no se olviden que, bueno, para la próxima ya estará producción por ahí. Ojalá, dice, pero igual el número igual por ahí, anótenle para una próxima, que es el 22-29-66. Escríbanos en este momento, ahí vamos a estar chequeando sus mensajes. Eso es, y vamos con algo de música, ¿no? Música, ¿carito? Como hoy vamos a estar todos electrónicos. Sí. Sí, pero ya listo. Bueno, entonces voy a saludar a los panos de República Ciega, que nos pidieron que ya están sacando su nuevo disco. Entonces vamos con Entre Vacíos, de República Ciega. Sangre de Jesús. empezamos con este ambiente, ¿no? Bueno, como siempre empezamos con buen ambiente y buena vibra aquí con la con todos los radioescuchas, ¿no? Y también aquí con la Carito. Ya le invitaron. Bueno, presentamos a nuestro invitado. Tenemos el honor de invitarle a Pablo Espín. Pablito Espín. ¿Cómo? Preséntase, a ver, Pablito. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias por haberme invitado hoy. Yo soy Pablo Espín. Me dedico a varias cosas, entre una de ellas a ser DJ, ¿no? ¿Hace mezclas? Hago mezclas. Pero no aunque la gente disfrute. Disfrute del vanilla. No. Hable serio. Mezclo la música. Ah, esa. Pero algún apodo, algún... ¿Cómo se le conoce? ¿Un nombre artístico? Antes me conocían como DJ Brain, cuando DJ trabajaba Brain en una discoteca que era hace algunos años, en el 2001. Estamos hablando de hace 13 años. Que se inauguró una discoteca que era un club privado que se llamaba El Cerebro. Entonces, algunos, me imagino que algunos, bueno, ustedes son bastante jóvenes. No, pero sí, yo me acuerdo que existía. Exacto. Entonces, desde esa edad ya barreabas. Un club privado. No, pero me acuerdo que existía. De hecho, a lo mejor sus tíos, sus papás. Claro. Como les contaba antes, ¿no? Pues ya vamos a hablar acerca de lo que era la vieja escuela, la nueva escuela, acerca de los DJs, ¿no? Hoy queremos que nos invada de todo el conocimiento de los DJs. Es nuestro primer DJ, le comento. Me estaba diciendo que también está trabajando en el Azúcar. Uh-huh. Así que toda la gente que visita... El Azúcar, vea. Que se va ahí a pegar sus tragos o un buen bailache, ya sabe. La promoción en el Azúcar, vea, mi querido Pablo. Promociones, vayan al Azúcar los días jueves, viernes, sábado, que ustedes... ¿Cuándo trabajas tú? Que usted pasa ahí, ¿no? Bueno, yo trabajo de ahí desde los jueves. ¿Jueves? Los jueves hacemos música en vivo. Ya. Entonces, yo les contaba, bueno, antes, y les voy a contar ahora a los oyentes, que habemos dos clases de DJ, ¿no? Yo soy un DJ de la vieja escuela, de la escuela que... mezclaban incluso con tocadiscos, no sé si ustedes han escuchado esa palabra alguna vez, tocadiscos, eran unos aparatitos que tenían nuestros padres y con aguja, claro. Eran los long plays, había discos de 45, de 33, exacto, ahora los incluso a un amigo le regalé algunos acetatos para que peguen un bar, incluso ahora son motivo de decoración. Claro. Sí, entonces, y además hay muchos que son muy valiosos. Claro. De diferentes artistas que ahora son invaluables. Cuéntame, ¿desde cuándo empezó esta pasión por... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste ser DJ? Bueno, a mí me gustaba desde los 13, 14 años. Ya empecé a ir a fiestas, me gustaba la farra. Conocí un amigo que tenía 18 años, 19 años, del barrio. Ya. En este entonces era del barrio Las Orquídeas, Jardín del Valle, todo ese sector. Entonces este amigo tenía un disco móvil. Se trajo unos equipos de Estados Unidos y tal, entonces yo le acompañaba como cargador. Claro, pero, o sea, ¿qué implica ser cargador en ese entonces? Implicaba cargar parlantes, claro. Cargar la caja de discos, dos equipos, entonces pero ayudaba. Sido el doble de lo que es ahora. Claro. Ahora es magnífico, tú en una maleta metes una todo. En una maleta metes todo, metes la laptop. Listo. Claro, y listo. Y tienes tu disco duro con 1,000,000 canciones. En cambio, antes ese 1,000,000 de canciones eran transportadas en una caja rectangular que le llamábamos del muerto. Con lo que era como un féretro. Los que se van a era como auto, era como al auto militar. En unas cajas así. El doble de eso. El doble. ¿Cómo iba? Obviamente, un DJ de la vieja escuela como lo soy yo, teníamos que llevar cumbia, merengue, salsa, en esa época música disco, claro. Entonces, polo bajo, no como ahora un disco duro, claro. Polo bajo, antes llevábamos la caja rectangular, por eso le decíamos del muerto, porque era un baúl gigante. Claro. ¿Y entre cuántos se cargaban ese muerto? Entre dos o tres, por eso íbamos a un matrimonio o a un bautizo, entonces siempre la gente que nos contrataba decía... A ver, ¿cuántos son del disco móvil? Entonces íbamos 6, 7. O sea, ni qué tipo ahora, de... Ahora se levantó. Exacto. Se va con la mujer y lleva a los hijos. Entonces la gente sabía que íbamos 6, 5. Claro. ¿No es cierto? ¿Y qué música te llamaba la atención? O sea, ¿por qué empezaste? ¿Por qué música empezaste a hacer tus mezclas y todo eso? Bueno, de hecho a mí me gusta mucho el pop dance de los 80s, inicios de los 90s. Puedo hablar de algunos grupos, de Pitch Mode, de Razor, OMD. ¿De Police? ¿Cierto? Exacto. Okay. Yeah. Police es un poco más rock, ¿no? Pero el pop dance es Madonna, Michael Jackson. Michael Jackson. Entonces son grupos o son personalidades, algunos conocidos, otros que si yo les nombro, algunos no conocen, a menos que les guste lo clásico, ¿cierto? Yeah, sí. Entonces empecé a ir con este amigo, y este amigo obviamente me iba enseñando. Creo que mientras estábamos en, qué sé yo, un matrimonio, por ejemplo, la gente estaba llegando, sentada, entonces yo moneaba los equipos, ¿no? Oh. Teníamos los platos, una mezcladorita, había unos decks, los decks eran aquellos aparatitos donde se ponía un cassette o cassettes, porque nosotros manejábamos cassettes, long plays de 44, de 35. ¿De ahora? Sí. Sí, era un mixer de... Es un aparatito en el cual se generan volúmenes para cada cosa. O sea, había un volumen para un plato y el otro para el otro plato, o sea, para los platos donde se toca cada disco, ¿no? Yeah. Entonces así empezó mi carrera, se puede decir, en este hobby, en esta diversión y en este fanatismo acerca de poner música, ¿no? O sea, que empezó todo como tú decías, empíricamente, o sea, de otras personas que conocían, siguiendo otras personas, o sea, sí. Y más de oído, porque yo creo que ser DJ tiene que tener un oído, pero mega oído, ¿no? Exacto. Bueno, así. Es pues como aquí tengo algo de información. Cuente. Vamos a que los DJs se viene dando por Antonio Jorge Aníbal, ¿no? ¿O no están enterados? ¿Y quién es ese? Enterémonos. Jorge Aníbal, ¿quién es? Me huele a... parece el rey de la cantera. No, pues tampoco. Que Aníbal Vela. Que a finales que a finales de los años 60, en donde se desarrolló la tecnología de sonido y amplificación, empezó a competir con la tradicional música de las orquestas imperantes en las fiestas y eventos de la época, ¿verdad? Claro, o sea que los DJs empezaron a darles de baja a las orquestas, a todos los tríos, como se podría decir aquí, ¿no? Claro, porque las orquestas eran un lujo. O sea, claro. Hacer una fiesta con orquesta era un lujo. Hasta ahora es un lujo. Claro. Hasta ahora no me puedo casar por eso, porque la orquesta me cobran tanto. Claro, una orquesta ahora, la más barata, unos 800. Exacto. Hasta los panos, diga Colitten. No, me cobran. No sean así. Sí. Y ¿800 hecho, qué la hora? Los DJs llegamos a hacer. ¿La orquesta? 2 horas, así. Sí, o sea, 2 toques. 2 salidas, se puede decir. Ajá. Claro, igual. La primera salida 1 hora, la otra salida 2 horas. ¿Y cuánto cuesta eso? Entonces, de hecho, los DJs venimos. Oye, eso suena incómodo. Bueno, después hablamos de precios y todo, ¿no? Pero para que no se desilusionen. Vamos con algo de música. Claro. ¿De Depeche Mode? ¿Con qué canción, producción? Bueno. Ya la escucharon a producción. Esto es el papayal. Excelente canción, que la disfruten, ¿eh? Buena música. esa es, gente, que estamos... Seguimos. Claro. Regresamos. Ya, les sigo contando algo que a partir de la década de los 70, la música disco más conocida actualmente como dance y el desarrollo del vinilo mucho más manejable, se podría decir, que son los discos, ¿no? Nos estaba contando aquí por... que consiguió que los DJs se dieran a conocer en fiestas y en clubs, que posteriormente pasarían a ser una palabra clave en los sitios de ambiente musical. ¿Vea? Claro, los vinilos eran aquellos discos que son de carbono, ¿no? O sea, son de carbono, y antes había discos long plays, que eran los grandes, y los cuales venían 10 canciones, 20 canciones, 5 a un lado, 5 al otro. Claro. Entonces, y también venían los pequeñitos, que eran de 45. De 45. Tenía una canción a un lado y otra canción al otro lado. Ah, ¿cómo te estás diciendo? No, también había remixes, claro. Todo este. Sí. Claro, los chiquitos, las canciones infantiles generalmente venían en esos chiquitos. Claro, yo también tenía eso. De chapanas. Así de, mi abuelo. No, y nosotros mezclábamos cumbias, que eran cumbias colombianas, pues, ¿no? Lo que, bueno, ahora yo les llamo pseudo cumbias, lo que hacen, respetando, obviamente, a los artistas nacionales, ¿no? Pero la cumbia colombiana es aquella que hacía la Sonora Dinamita. Ustedes la escucharon una vez. Sí. Eran cumbias tradicionales. Claro. Cumbias tradicionales. Y eso era lo que mezclábamos también. O sea, que un DJ tiene que saber de todo tipo musical. Porque si a ti te contratan en una boda, no puedes decir, no, yo soy rockero, no, yo a mí me gusta la salsa, no a mí. Porque tienes que saber de todo. Y saber mezclar bien de todo. Eso también quería que nos cuentes, porque yo he escuchado a mucha gente que subestima el trabajo de un DJ, porque, ay, que ¿cuál es el problema? Ponga esta canción, ay, ¿cuál, pero qué creo trabajar? Que ahora entonces, es por la tecnología, ¿no? No, ni tanto, o sea, yo quiero que tú me digas. Depende, o sea, el género también. ¿Cuánto te demoras? Yo creo que sí debes saber mucho, no puedes ponerlo así por poner. Tú me estabas contando que claro, también depende del target, que de qué tipo de gente que va a asistir, o sea, que es muy específico para que tú seas un buen DJ, ¿verdad? Y un DJ, que todo tiene que ser paciente. Porque la gente, por ejemplo, viene, te pide una canción, y tú tienes que hacerle que disfrute, o sea, consentirle, mimarle, es como el cliente, ¿no? Es como el cliente. Es como la mujer mal genia. Yo siempre he pensado que el DJ es un artista. Claro. Y al ser un artista, transmite. Si no transmite, no es un buen DJ. Claro. Esa parte es una percepción sensorial. Te entra por los oídos, tú disfrutas, pasa al cerebro, y el cerebro te transmite el ritmo. Y ya, tú lo bailas. Ya. Y si le haces gritar a la gente, es una emoción incluso para ti. Y dime, Pablo, ¿hay diferencia de música que es la dificultad de mezclar? De hecho, todas las canciones tienen 8 compases. Ya. Entonces, un DJ tiene que saber contar esos compases. Ah, la suma sea vallenato, sea salsa, sea electrónica, el rock, el hard rock, todo eso, ¿ya? Eso ya es un poco ya otra cosa. Más complicadísimo. Claro, porque no tiene tantas secuencias. Entonces uno hasta para mezclar tiene que contar, para que entre bien la otra canción. Uh-huh. Y para, no sé si ustedes han sentido cuando un DJ mezcla y entra la otra canción y la gente se emociona, grita. Claro. ¿Y el compás cuánto dura? Es porque la mezcla estuvo bien hecha. Claro. Hubo un buen corte. Claro. Hubo una buena mezcla. Claro. Y esa sensación es la que al DJ le llena, porque, bueno, de mi punto de vista, como es un hobby que a uno le apasiona, uno al ver que la gente disfruta, que la gente te aplaude al final de un set y te dice, bien, bro. O sea, tú sientes ese cariño, ¿no? Claro, es el aplauso al músico igual. Exacto. Porque pero tú lograste que bailen, porque imagínate ver toda una sala llena de gente que se sienta y no hace nada. Así es. O sea, tú tienes que lograr eso, que se paren, que se muevan, que disfrutes. Para cuando les decía en el 2000, esa discoteca en la que yo trabajé, entraban 1500 personas. ¿Y dónde era el cerebro? Y hacer gritar a 1500 personas. Era niñado, ¿no es cierto? Claro, era, pero era un club privado. ¿Dónde quedaba? Entre Chiris y 6 de diciembre, esquina, justo donde se une. Sí. Era un galpón gigante. Gigante. Entonces era la mejor discoteca del Ecuador. Oh. En ese entonces. Ya tenía toda la tecnología. De hecho, poníamos ya con videos, mezclaba con videos en ese entonces. Pero mezclábamos con 2 DVDs. Claro. Y con una secuenciadora de mezclas para videos que utilizan incluso en las televisoras, que tienen una palanquita que manda una imagen y luego la otra imagen. Entonces ya eso ya había en el 2001. Claro. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? 4 años, lo que duró el local. Bar. Sí, sí. Por el DJ es cancelado, ¿no? Y por el DJ también ganaron. Ah, bueno, para todo tiene respuesta a Pablo aquí. Sí, sí. Eso, vamos con algo de musiquilla. Eso es. Sí, por aquí tenía mi... ¿Qué tenemos por ahí, mi querido productor? Vamos con Electropic, la canción María. Eso es, María. Somos el papayal musical. Sí, son de México. Ya. Chau. Electropic. Seguimos, ¿no? No se olviden de contactarnos como el Papayal Musical en Facebook, Twitter y YouTube. Y no se olviden de ver lo que nos, cómo fue el primer proyecto del Papayal Musical, que éramos primero un videoblog, que le entrevistamos a Rima Roja en Venus, le estuvimos a Luigi de Muscari, a la Pussy Cabezas. A la Pussy. También teníamos a un grupo argentino. Y bueno, era una mezcla entre argentinos, chilenos y un español. Los hippies que vinieron acá. Sí, una. Súper bueno. Chévere, chévere. Así que no se olviden de visitar en el YouTube el Papayal Musical. Ya vamos a seguir haciendo videos. Eso también es... hemos dejado un chancecín. Sí, pero ya vamos a volver a hacer nuestro directo. ¿Cómo sí, queremos verlo en vivo, oiga. Bueno, en la actualidad no tengo un nombre como los que hay ahora, ¿no? Ahora hay DJ Culebra, DJ Calavera. Yo no tengo realmente un nombre específico, ¿no? Yeah. Antes era DJ Brain porque era de la discoteca Cerebro, hasta ahí llegué. Incluso tuvimos en ese entonces una semicompetencia, ¿no? Entre las mejores discotecas del país. Entonces yo fui representando al Club Privado Cerebro, que había en ese entonces la Infinity en Guayaquil, ¿no es cierto? Y una de Cuenca que no me recuerdo bien. Infinity sí, tal vez recuerdan, era una discoteca también bastante nice, de lo que se dice, ¿no? Right. Clase alta. Y bueno, Pablo, cuéntanos, aparte de ser DJ, ¿tienes otra actividad? ¿En qué haces? Bueno, a los 18 años, cuando ya 17 y medio, 18 años, me gradué en el 93 en el colegio. Entonces yo ya estaba aficionado a la música, a ser DJ. Empecé a trabajar en un barcito, pero mis papás dijeron que tenía que seguir estudiando. Ah, o sea, que pusieron el grito en el cielo. Claro, porque dijo, ¿cómo vas a trabajar en una discoteca a 18 años en la noche? O sea, ellos me veían ya totalmente perdido. Claro. Pues, como que había algo mal amigo, exacto, pero pégame, algo así. Pero yo en mi vida, o sea, mis padres en el colegio jamás me vieron borracho ni nada por el estilo. Al contrario, siempre fui bastante disciplinado en el colegio, campeón de oratoria, o sea, no tenía problemas. Exacto, entonces a los 18 años ingresé a la universidad a estudiar leyes. Entonces, de hecho, me gradué, pero en la mitad de la carrera me dio por enseñar, por entrar a un instituto de un amigo de mi padre. Me dijo, ayúdame con unas clases para dar sociales. Entonces ahí, en cambio, inició otra vocación, me nació un llamado magisterial, se puede decir, ¿no? El magisterio, ¿no? Entonces, a corregir a la juventud. Luego de ese instituto di clases en un colegio femenino, luego entré al Colegio San Fernando, en el cual ya voy 12 años, ¿no? Dando clases. De sabiduría a los estudiantes, ¿no? Claro, el primer colegio del Ecuador. De música, pues, de música, de sabiduría, de todo. Soy bastante exigente como profesor. ¿Sí? De hecho, me gusta todo bastante. Pero buen dato. Pero es curioso tu mezcla, la verdad. No creo que muchos DJs son docentes, así. Claro. O tienen porque generalmente se dedican mucho a eso. ¿Por qué leyes? ¿Te gusta mucho? Bueno, de hecho, a mí me gustaban mucho las películas donde había el estrado, el los juez. Los abogados. ¿Ya? Exacto, esas películas donde... cuando se dio cuenta que así no era aquí. Exacto. Me voy a hacer profesor. Me acabas de leer el pensamiento, Esteban, porque cuando ingresé, ya estaba en segundo año, estaba practicando con algunos abogados, que ándate por aquí, ande por allá, había que de ir a dejar un escrito, de una vez pásale $5 al secretario. Entonces ahí empezó también mi declive. Claro. Porque de hecho, o sea, es turro, ¿no? Pensar que la justicia en este país se maneja de esa manera. Claro, o sea, que usted pensaba que aquí se manejaba el típico juez, al lado del jurado. De hecho, ahora en la actualidad ha cambiado, o sea, se llama sistema oral. ¿Ya? Ese sistema oral no existía antes, era más escrito. ¿Ya? O sea, que todo era por escritos. Y de vez en cuando una audiencia por ahí. Y pero ahora, obviamente, oratoria. Ahora ya se cambia. Exacto, esa era mi intención. Claro. O sea, que le frustraron el sueño y piensa seguir adelante. Pero yo creo o... que me frustraron para bien. Porque me encanta dar clase. Me encanta estar con la juventud. El estar con jóvenes me pone joven, creo yo. ¿Pero cuántos años tiene? Adivine. 38. Adivinó bien. Bueno, a ver, le cuento a toda nuestra audiencia que Pablo era el profesor de aquí. De Tesorito. De medio papayal musical. Eso es. Cuarto papayal musical. A ver. Pero bueno, también, mira, si es que la gente le diera a Pablo, o sea, hasta la forma de vestir, ¿no? Es de joven, de estar ahí en la farra, en la fiesta. Yo creo que ¿no? uno debe... Debe vestirse como se siente a gusto, ¿no? Claro. O sea, de hecho, en clases tengo que ponerme ternito, corbatita, porque tenemos un uniforme el lunes. Claro. Pero de ahí yo no me gusta la corbata. De hecho, los estudiantes que me conocen saben que no uso corbata, ¿no? Sí, rara no vez. Te he visto rara con corbata. Tus estudiantes se sienten cómodo. Pero por ¿te quieren? Sí, sí. O sea, los que, o sea, los que trabajan. Que salimos, los que trabajan. Claro, y recuerdan cómo era, pues. O sea, mientras están en el colegio, ellos saben que había cierto grado disciplina, ¿no? Claro. Y de disciplina. Sí, entonces ejemplo, ellos sabían que si había que bajarles un punto, yo les bajaba un punto, y pregúntenles aquí a los compañeros. Yo me acuerdo de un compañero que le quedó debiendo cuando sacó cero menos cinco. Me quedó debiendo puntos. Él iba a seguir a la universidad, pero dije no. Imagínate, Carita, que nosotros hasta salir del colegio no sabíamos que acá Pablito era DJ, ¿verdad? Nosotros nos enteramos cuando, o sea, de por casualidad. Él tenía su traje de Superman bajo. Claro, o sea, para nosotros... Nosotros ya le descubrimos cuando yo una vez fui con una reunión familiar a mi casa, la azúcar era. ¿Ah, sí? Ay, Leo, ¿qué dice? Bueno, yo le dije, ay, me dice, ¿qué más, señor Dios? Señor. Bueno, y ahí recién me enteré que Pablito ha sido DJ. ¿Y te gusta contar eso a tus alumnos? Claro, claro, sí, les cuento. De hecho, hay estudiantes que quieren que les enseñe. Y que no tengo problema. Pues, que les enseñe a mezclar. Entonces les digo, no hay problema, porque de hecho los que somos empíricos no tenemos egoísmo. Ahora en cambio hay escuelas, ¿no?, en las que cobran por, claro, que por enseñar esto. Vende, claro que de dentro de esas escuelas, entiendo yo, nunca he ido a esas escuelas. Ahora les enseñan también masterización, no sé, producción, creo, ¿no? Porque entiendo que deben estar manejadas por docentes preparados, entiendo, ingenieros de sonido, no sé. Como les digo, no lo sé, no he ido a esas escuelas. Pero si están manejadas solo por DJs empíricos, eso estaría mal, porque deberían... Porque están cobrando, sí. Exacto, están es un conocimiento que se transmite. Están cobrando. De generación en generación. Yo, por ejemplo, he enseñado a varias personas. Bueno, está muy hablado. Vamos escuchar algo de musiquilla. Vamos con algo de Grimm. Y esta canción se llama... No. Por ahí, ¿qué dice por ahí? No. My Chemical Brothers con la canción Hey Boy, Hey Girl. Esa es. Bien. Girl, the boy, superstar DJ, here we go! Here we go! Bueno, no se olvide, bueno, saludos más carito a personas de ahí que siempre nos escuchan. Bueno, quiero saludar. A ver, quiero saludar a mis dos mejores amigas, las niñitas cabezas, a la Pussy y a la Vale. ¿Sí están escuchando? Sí, están escuchando. Un gran saludo a quien está también en el papel. Saludísimo para ellas, a mi esposito que está escuchando en casa, a mi guagua que ya está de camino a verme, entonces a mi suegro que también me debe estar escuchando el programa, entonces un saludazo para... Antonio, un saludo. Un saludo para los que ya saben qué cosa es los nuevos padres de familia. El señor Cristian Chávez y Livia Proaño. Ya saben que es una niña. Muchas felicidades a los nuevos compañeros padres. Que ya van a ser papás. Ahora se han enterado que ahora, tienen, una ¿no? musiquilla que van a escuchar todos los días de la madrugada. Que les va a encantar. Ah, es la ambulancia. Le pongan un fondo electrónico también. Y Pablito, saludos. Bueno, a todos los que me conocen, que espero estén escuchando, a todos los que les avisé, pues... ¿Esa y es? A todos esos oyentes que les encanta la música y la sensación musical, como aquí en el Papayán Musical. ¡Eso! Es, bueno, y bueno, continuamos con el tema, ¿no? Háblenos un poquito, ¿qué es el tecno, mi querido Pablo? Bueno, el tecno es una variación de lo que es electrónica. O sea, la electrónica, al igual que el rock, tiene variantes. Ya. Tiene fusiones. Entonces el tecno, por ejemplo, es una música electrónica pero más pesada, fuerte, ¿no? El trance, por ejemplo, es un poquito más suave, más repetitivo. El house es un poco más más agradable, más de bailar, ¿sí? Y también existe la electro dance, que es la música electrónica pero con personas que cantan, como hace, por ejemplo, Madonna. Madonna hace dance. Michael Jackson es un pop dance. Bueno, y que luego, ya en este cierto tiempo, antes de que se muera, hacía electro dance también. Yeah. No solo pop. Ya son sonidos que van variando, al igual que la tecnología, ¿no? Se va encontrando más sonidos, más... ¿Algún ídolo dentro de esto de ser DJ? Bueno, yo soy ídolo de los 80s, de los 90s, de Depeche Mode, Razor... Que eran grupos que me fascinaban y que hasta ahora tengo discos, cassettes. ¿Algún DJ que sea... Un referente en su trabajo. Una influencia tuya. El amigo que les llevó. Es que eso les digo, a mí lo que me influenció es la persona que me enseñó, que era un amigo, y aparte los grupos que escuchaba, que eran los grupos que les acabo de nombrar. De moda. Por ejemplo, Madonna, me encanta. Si Madonna viniera acá a un concierto, así esté... Mayor como está ahora, yo pago lo que sea por ir. Yo pago por ir a ver. Claro, yo pago por irle a ver. Claro. Porque ese en mi época era un ídolo. Claro, sí, como Michael Jackson. Ella, Michael Jackson, me parece la música de él tan loca. O sea, no va a haber música como de esos tiempos, ¿no? No, y el baile que impuso él, el baile. Cuéntame algo, ¿qué opinas del rey de ahora? Todo la electrónica de ahora. Tú me dices que eras de la vieja escuela. ¿Qué opinas de la nueva escuela? La pros y contras. Todo lo que ha es mejor. Bueno, es más fácil. Claro, primero entendamos que es el rave. El rave se entiende que es la fiesta donde solo se toca música electrónica. Ya. Entonces se hacen raves. Entendiendo que esa gente que va allá solo va a escuchar música electrónica, no va a escuchar otro tipo de música. Entonces, electrónica, hablamos de techno, trance, electro dance, chill out, porque esas fiestas empiezan con una música suave, pero electrónica, ¿sí? Y a veces hay raves en los que esas fiestas, por ejemplo, son organizadas por jóvenes, por adultos, o sea, depende si les encanta o les gusta. Ahora, hay los conciertos electrónicos, que cuando viene un DJ Tiesto, Armin Van Buuren, qué sé yo, Mauro Picotto, entonces son DJs conocidos mundialmente, pero vienen a dar conciertos como un artista. Entonces hay solo música electrónica, quien les abre es por lo general un DJ ecuatoriano. Ya. Conozco algunos DJ ecuatorianos que abren los conciertos a ellos, ¿no? ¿Y usted nunca ha abierto algún concierto? Eso es un rey. No, realmente no, porque yo, por ejemplo, no me dediqué de forma profesional a eso. Yeah. Para mí es un hobby, pero es un hobby que yo lo he mantenido. Y soy conocido justamente por no mezclar solo un género, sino yo mezclo... Mezcla de todo. Todo. O sea, que lo que sea que te pidan en cualquier DJ, contrato... Un DJ clásico como yo, mezclamos de todo. Los DJs que conozco, que son de mi generación, mezclamos salsa, merengue, vallenato, cumbia... Por ejemplo, yo como que me gusta el rock, ¿hasta qué tipo de rock mezcla? Rock de los 80s. Nada más. Clásicos. Claro. Rock de los 80s, música disco de los 70s. Claro. Está interesante, ¿no? Podríamos mezclar. ¿Tú crees que es más fácil ahora? O sea, ¿un DJ ahora es más fácil ser DJ que antes o no? Yo creo que sí, es más fácil. Sí, porque más fácil, es, sí, la tecnología le ha dado esa posibilidad a las personas, porque incluso les coge el ritmo, les ayuda a mezclar. Incluso hay, en las computadoras hay unos sistemas el que, Atom Mix, por que les cogen los beats, los BPMs. Los BPM son los bits por minuto. Claro, es decir, cuántos golpes, bits es un golpe, ¿no? Entonces, ¿cuántos golpes por minuto existen? Entonces, si tú igualas los 120 golpes del uno y 120 del otro, está igualado el disco y lo único que tienes es que... incluso poner un botoncito que te va mezclando. Él mismo se mueve. Mira, ¿no? Ese botoncito se mueve. Entonces, el DJ clásico no está para eso. No hay chiste. Pero o sea, eso, a uno le gusta poner el disco, meter el CD. Pero no estamos subestimando eso. O sea, el trabajo de ahora, ¿tú lo ves como que es más pobre, más...? Claro, es que tu pregunta era si era más fácil. Ya te respondí. Que es más fácil. Exacto. Que es más fácil, es más fácil. Ahora, que un DJ que se respeta tiene que saber emocionar a la gente. Eso, o sea, en ese está el... Exacto. Yes. ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? Tiene que ser el top. No, ese es un animador. Ah, bueno, me equivoqué. Por tercera vez, eso es un animador. Claro. De hecho, se puede animar. De hecho, yo animo cuando estoy en una fiesta, animo, pero no puedo estar animando toda la canción. O sea, hay cierto momento en los que hay que animar y otros que no. Claro. Entonces, a lo que iba es que un DJ tiene que saber hacer emocionar a la gente. ¿Un DJ? O sea, y no todos tienen esa DJ. Habilidad. Nunca es aburrido un DJ. A mí sí me pasó que estaba en eventos que yo digo, ¿qué le pasó a este hombre? Así. Claro. Eso tiene que ver más con el feeling. Tiene que entender un poco de psicología de la gente. No, sí, por ejemplo, hay gente que te viene a pedir una cumbia, pero hay gente que está bailando merengue. Pero tienes que tenerle siempre en cuenta al que te pidió esa cumbia. Claro. Porque tarde o temprano, tú tienes que en un momento determinado meterle una cumbia. Porque esa persona también va a decir, qué bueno, si pone cumbia. Claro. Porque también le hizo caso. Le diste gusto. Exacto. Le diste gusto, o sea, tienes que atenderle. Sí. Y ese es como, otra vez como cualquier azúcar, artista. No como cualquier artista. El azúcar, yo creo que deberías poner... Es que el azúcar tiene un tema, es latín. Derecho de admisión. Y si me pide... ¿De serio? Dice azúcar latín bistro. De hecho, el lema es latino, pues. Claro. Música latina, pop, latín. Megadeth. Entonces me pidió Megadeth. Yo fui testigo de eso. Entonces, derecho de admisión, consejo, así de aquí, del fondo de mi alma. Lo lamentable es que la puerta es bien grande. No hay puerta. Exacto, no hay puertas. Solo hay guardia. Cállate, loco, chico. Ahí viene. Vamos con más musiquillos. Creo que ya es la última, nos va a faltar tiempo para hablar. El tema ha estado buenísimo. Vamos con algo de Parro Stellar. Vamos con algo de Gotham Project. Buena, esto es el papaya. Esto es más suave. Es buenazo, este tango con electrónica, es bien bacán. Esto, por ejemplo, ponen en el Q. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. Thank you. gente, bueno, vea, chicas, se me está quedando corto el tiempo. Bueno, gente, tampoco no va a haber un poquito de despapaya, pues, ¿cómo le vamos a hacer traer todos los equipos? El muerto. El muerto. Claro, voy a traer todos los LPs. Claro, pero gente, para... Queda pendiente. Quien quiera irle a ver a DJ Pablo. Claro, claro. Bueno, promociones, ¿no? Contactos, todo. Claro, ¿cuánto cobra? Ahora sí, ¿cuánto valen sus toques? Depende de dónde, en qué lugar y a qué hora. Ah, y a qué distancia. Sí, a qué distancia. Bueno, yo trabajo en el Azúcar Latin Bistro, me encargo ahí del audio y sonido, de que toda la música esté chévere, ambientada. Y si necesitan un disco móvil también, pues yo también doy ese servicio. Al 099-572-9413, o acá con el tesorito también le pueden contactar. Llamar Facebook. O contactar. ¿Página de Facebook? No tengo. No, ni mail, nada. Email sí. A ver, dime su mail. A ver, pablospin@hotmail.com. A ver, pablospin@hotmail.com. Sí. Repita su número de celular: 099-572-9413. Y si no, estoy de jueves a viernes en el Azúcar. Ahí se pueden contactar. Azúcar Latin Bistro, con... Plaza Foch. Y si le contactan por el papayal, no es descuento, nada. Claro. Claro, Por eso el precio es bien alto, para darles un descuento también. Claro. No, mentiras. Broma. Ya bueno, gente, todos ya saben dónde caer este fin de semana. Ahórrese. No vayan a la Lombrosía porque eso se van a encontrar al solo tesoro. Al tesoro. Subamos de nivel. Vamos al Azúcar. Y bueno, para finalizar el tema, ¿qué nos podrías decir, Pablo, acerca de... Bueno, a los que les agrade la música, pues que la sigan, que la sueñen, que se emocionen con la música. Como les digo yo a mis estudiantes también, ¿no? Que les gusta la música. De hecho, por eso creo que les entiendo como son, como adolescentes. Porque de hecho yo pongo cualquier clase de música, y un DJ clásico como yo, pues ponemos cualquier clase de música, no nos encasillamos. Porque de hecho encasillarse crearía monotonía, ¿no? Entonces, ese Pablo, es por aquí le mandan un saludo de parte de David Moreno, vea. Ah, un saludo para Elisen, el salado de los goles de Spin. Claro, es un ex estudiante también que bueno, de hecho, para que me dé un pase toca estarle rogando, ¿no? Pero si cuando le llega, frente, él le parece llega. El profesor, ¿no? Porque ya está... Él es calvo. Él es calvo, ¿no? Ya. Muchas bueno, gracias por el saludo, igualmente. Bueno, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Pablo, muchísimas gracias. El papayal está abierta, las puertas para ti. Muchas gracias. Cuando quieras puedes venir. Y eso es todo. Hasta el próximo martes. No se olviden del papayal musical, que estamos aquí todos los martes. Saludos para la Vanesita, para el Henry, para toda la gente que nos escucha ahí. Y no se olviden que nos pueden contactar en YouTube, Twitter y Facebook como El Papayal Musical. Yo fui Esteban Quiroz, alias El Tesorito. Yo soy Carolina Caicedo. Y esto fue El Papayal Musical. ¡Chao!